una semana más o menos totalmente aislados y pidiendo, por ahí saliendo en los medios más que nada para que se abran los caminos vecinales, porque necesitábamos forrajes para los animales. Hace 4 o 5 días llegó la máquina acá al lugar donde yo vivo y pasó por los vecinos de lo que es el paraje Cerro Alto, porque estuvimos averiguando. Acá particularmente no es tanta la, o sea, ahora se ha ido un montón, deben quedar 40 centímetros de nieve. Uh-huh. Y no sé, ayer por suerte pudo llegar mi papá de ahí, que vive ahí cerca en la comunidad de Los Huaytecas. Llegó él, que nos trajo pasto con mi cuñado, y la ayuda que uno recibe acá es simplemente de la familia, digamos. Es la semana pasada, cuando ya no teníamos pasto también, llegó mi tío, digamos. No, el Estado no está presente en ningún lado, digamos. Acá la que es responsable es la comisionada, después la Intendencia de Tilca, pero nadie hizo nada. Yo creo que por haber salido en un montón de lados, llegaron a este lugar, pero los otros parajes en los cuales la gente no habló o no tiene comunicación, porque en la mayoría no hay señal. Uh-huh. Tenemos un paraje acá, Coquelén, que no hay señal. Y hay familias que sabemos que están aisladas desde que empezó la nevada, que ya debe hacer una semana, un mes y 3 semanas, y nadie sabe cómo están, porque la señal, capaz que está en un cerro, no vas a salir a la señal, digamos, con la nieve que hay. Sé que en otros parajes como Laguna Blanca, Mencué, que es más acá por la línea sur, es peor, donde murió el Lamien, el Chachay. También el abandono es ese, digamos, como que esperan a lo último. O sea, ahora ni siquiera van a sacar el cuerpo del Lamien. Uh-huh. Es por las, no sé, capaz que ya lo hicieron, pero es por las noticias que a nosotros nos llegan. El abandono es siempre el mismo, la gente del campo siempre es como el último orejón, y siempre termina siendo como en todos los lugares, creo yo, porque en el campo, en la ciudad, en todos lados, los primeros que llegan son la gente, los solidarios, la gente que pone su último peso para comprarte un fardo de pasto, demás, ¿no? Uh-huh. Así que esa es la situación más o menos. Acá nosotros ya tenemos el camino medio abierto, les costó llegar a la gente ayer por las heladas muy grandes que hay, entonces y las voladuras. Acá es un lugar, como dice el nombre, Cerro Alto, es un lugar que está bien alto, y el tema del viento, que corre mucho, la máquina también en algunas partes las volvió a tapar, así que bueno, fue hacer todo el trabajo de los huaychos de paliar a mano y desocupar de vuelta el camino. Uh-huh. Pero nosotros estamos bien, seguir remarcando que el resto de los pobladores de acá de la zona siguen igual, en algunos puntos aislados, en otros mucha muerte de animales. Nosotros tenemos poquitas ovejas, llegamos a tenerlas resguardadas en un galpón, entonces no tuvimos muchas pérdidas, más que 2, pero tenemos 30. O sea, el resto de los vecinos que estaba recuperándose de lo que era la ceniza, que fue hace ya rato, pero tardan en recuperar, se le han muerto muchísimos animales porque quedan en el medio del campo. Nadie espera una nevada tan grande o que dure tanto. Uno dice, bueno, nevó 2 o 3 días, pero se iba en una semana. Y bueno, no se va, entonces es eso, el reclamo es puntual y es al Estado que siempre dice que está presente, pero solo está cuando necesita votos o en elecciones. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Comunidad Vuelta del Río, Cusamen, Chubut. La última semana la meseta chubutense recibió un fuerte temporal con grandes nevadas y temperaturas bajo cero. La zona que fuera epicentro de las miradas hace casi 3 años con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017, hoy se encuentra cubierta de nieve y las familias de la comunidad mapuche Vuelta del Río han quedado mayormente aisladas y con muchos de sus animales bajo la nieve. Los que se han salvado no tienen que comer, ya que más de 1 metro de nieve cubre toda la vegetación. Desde las radios comunitarias y populares se organizó una colecta que contó en 24 horas con 1 tonelada de alimento para los animales, que son la fuente de su economía. Charlamos con Jorge Millán, miembro de dicha comunidad, en momentos en que se hacía entrega de las donaciones. Bueno, la situación está bastante complicada, particularmente en las partes altas, ¿no? Hablando de Vuelta del Río, todo lo que es Cusamen, como es Ñurquincó también, que ya es Río Negro, pero bueno,

de 2x2, sin agua caliente, con agua fría, la policía entra a reprimir. También teníamos... Por ejemplo, la comida, decirle la comida minada de cucarachas, no se puede comer. La comida, no la comen ni los perros la comida. Y más, lo están trayendo a la familia comida y lo entregan 48 horas después cuando la comida está vinagrada, toda manoseada por la gente esta de la policía. Directamente viene la policía, hace su inspección la policía, los jueces vienen y miran del otro lado de la reja. ¿Qué inspección, dígame señora, que va a haber? Se vive como sardina se vive en esto. Está bien, estamos pagando una causa que hemos cometido, pero estamos pagando, ¿no? El tema de la lavandina y de los elementos de higiene, sí, lo dan cuando quiere. Y directamente ya ahora ni están entregando. El médico hace unos días salió por los diarios, por los medios. Tenía coronavirus, síntomas de coronavirus, y lo atiende a todo en el penal. Hay gente con síntomas que se encuentra adentro, pero no sale para afuera. Un grupo de madres y familia se han hecho presente a través de una denuncia. Es que por algo no lo dejan ingresar a esta gente porque se va a destapar la olla. Realmente se va a destapar la olla. Están habiendo motines, conflictos entre internos. Hace 5 meses que no se puede ver a la familia. Y este pabellón, más o menos, o sea, este penal abarca 150 presos, más o menos. Hay gente que hay en celda que está viviendo como sardina. O sea, está el pabellón 1 y el pabellón 2, que está dividido en dos partes, sector 1 y sector 2. Se vive inhumanamente ahí. Inhumanamente, no. La comida no se puede comer directamente. Ellos piden conducta, uno la tiene. Yo por eso me encuentro gozando de mis transitorias, por el tema que mi conducta es excelente. Yo estoy saliendo con salida transitoria mensual. Ahora me han cortado mis transitorias. Ya hace 5 meses de que comenzó la pandemia. Tengo entendido... De este lugar hacia afuera hay una casa, la casa de pregreso que le llaman. Sí. Hay gente también ahí que está transitando. Directamente le han cortado sus transitorias, siendo que es un lugar semi abierto, semi libertad. No puede ver a su familia. Tengo entendido que las visitas no se pueden dar. No podemos ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. La comida es algo que el preso todos los mediodías la espera, a la noche. Y con esta pandemia, la familia no tiene que traerlo a nosotros. Lo trae cosas, y cuando lo vienen a entregar está en vinagre, la comida está en vinagre, toda manoseada. La gente esta, uno le habla bien y directamente la agarra escopetazo. Es lo que pasa en un pabellón. Hay gente, mucha gente, que está para irse libre ya. Está a un mes de su libertad. Con tremenda peste, lo tienen encerrado. Yo directamente he trabajado, sí. He trabajado para el señor Ibarra, he hecho cosas así, trabajo en madera, porque él me lo ha pedido. Sí. Muchas veces uno lo tiene que regalar el trabajo por el tema que si no te cortan la carpintería. Sí. Capaz que ya estamos por largar una huelga del penal completo. Mm. Vamos a iniciar una huelga colectiva acá. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Lago Puelo, Chubut. La situación en la provincia sigue siendo muy difícil para los y las trabajadoras estatales. Charlamos con Leo Pi, quien es secretario general de la seccional Noroeste,

o al paro que se planteó de la virtualidad, que bueno, que transcurrió durante toda esta semana anterior, y que si la virtualidad como comunicación con las familias tiene algún éxito en términos de mantener alguna comunicación con las familias, que por supuesto los compañeros lo hacen, en algún, digamos, a pesar de las medidas de fuerza también, tiene que ver clara y exclusivamente con la militancia de mantener ese mano a mano con la familia, que es lo que fortalece la defensa de la escuela pública. No hay por parte del Estado ningún tipo de colaboración en ese sentido. No hay conectividad en la zona. Los chicos y las chicas, los adultos y adultas, estudiantes de las escuelas del noroeste de Chubut, se conectan como pueden. Y bueno, y lo mismo pasa con los docentes, con los y las docentes, que se conectan muchas veces, bueno, por supuesto, pagando el internet de su bolsillo, muchas veces ante el corte del servicio por falta de pago, o bien con la conexión de datos móviles, que también, por supuesto, sale de su bolsillo. Este es el panorama que tenemos. La relación con la familia se mantiene en estos términos que planteo, y con los estudiantes y las estudiantes, o sea, hay una comunicación entre los docentes y las estudiantes, pero en este marco. Así que bueno, esta es la situación que tenemos. Nos preocupa mucho esta posibilidad de vuelta a la presencialidad que podamos tener, y bueno, y lo declaramos inviable así como están las cosas en la provincia del Chubut. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Uno de los temas que ocupa la agenda socioambiental actualmente son los incendios en el delta del río Paraná. Hacemos un seguimiento de la situación, ya que los humedales del delta son un ecosistema muy delicado y son víctimas de un manejo muy impactante. La foto del fuego da idea de la catástrofe. Las organizaciones del territorio, que no acompañan el discurso oficial, tienen alto protagonismo en esta lucha. Un hecho relevante es la reunión convocada esta semana por el ministro de Ambiente de la Nación con las organizaciones que están en este momento en actividad. Enfoques dialogó, en primera instancia, con Aldana Sacia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, a quien ya habíamos entrevistado en ocasión de haber solicitado a la Corte Suprema que ese ecosistema de las islas fuera declarado sujeto de derecho. En esta ocasión la entrevistamos para que nos cuente qué ocurrió dentro de la reunión con el Ministerio. Mira, en la reunión la convocó el Ministro de Medio Ambiente porque quiere tener un Ministerio a puertas abiertas. En la reunión estuvieron presentes casi, te diría que todas las organizaciones que están en la temática humedales. Básicamente hubo dos líneas. Te podría decir que fuimos la minoría porque, bueno, estuvimos asombrados como organizaciones de Entre Ríos, Foro Ecologista y AHAM. Bueno, básicamente lo que presentaron fue eso, reflotar el Piecas y crear faros de conservación, que son áreas naturales protegidas de 100 hectáreas que estarían diseminadas por el delta y que, bueno, servirían como para tener estos espacios de protección y de libre avance de las actividades productivas. Nuestra mirada es que, bueno, lo que se intenta es manejar un poco la solución desde Nación, tratando de darle la posibilidad a Entre Ríos que siga manejando y regulando la cuestión. Porque, bueno, Entre Ríos fue una de las que se opuso a la declaración de Parque Nacional del Delta por parte de Nación, porque, bueno, no quiere perder jurisdicción, porque dice que eso significaría perder jurisdicción y que se iría a jurisdicción nacional. Pero básicamente para nosotros, o sea, fue como la verdad que las esperanzas que podríamos haber tenido antes de la reunión se nos vieron rápidamente marchitadas porque es más de lo mismo, escuchar que están hablando lo mismo de siempre de la preservación y de la necesidad de resguardar estos espacios es como casi un chiste.